desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes. No te pierdas este y todos los viernes a las 9 de la mañana por Amor a Ti, Ya Tú Sabes, un programa para despertar conciencias, conducido por el pastor Johnny Quintero de la organización Mi Casa, por Radio Tiempo 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo 1200 AM se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. No te pierdas este y todos los viernes a las 9 de la mañana por Amor a Ti. Ya Tú Sabes, un programa para despertar conciencias, conducido por el apóstol Johnny Quintero de la Iglesia CDA, por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mis radiotiempistas? Creo que lo sorprendí, ¿no? Con esa nueva introducción del programa, un poco salsoso, merengoso, como somos todos los venezolanos, alegre, contentos a pesar de las adversidades. Y bueno, espero que les encante y me lo hagan saber por WhatsApp o por mensaje de texto a todos mis amigos que vamos a saludar después de dar gracias a la dirección general, a pastor Andrés Noguera, en la producción a Oliver Noguera, en los controles, como siempre, Fabián Talero, y quien les habla, el apóstol Johnny Quintero. Así que lo prometido es deuda. Un saludo a todos los radiotiempistas que me están escuchando en este momento en el estado Vargas, estado La Guaira, como usted le quiera decir. Yo siempre digo estado Las Tunitas porque tenemos a buenos hermanos allá en Las Tunitas, a Alice e Ivette, que siempre pues están pendientes, me están mandando saludos. El otro día estuvimos mandando, no siempre, porque a veces por factor tiempo no puedo estar respondiendo, o hay algunos otros asuntos, o ustedes saben la comunicación que a veces no es muy excelente, que se diga, a nivel de las operadoras que cada quien usa, independientemente de cuál sea. Tenemos tres en el país, más la telefonía fija. Y bueno, usted se puede comunicar con nosotros a través de WhatsApp, que el número es para los que quieran integrarse al grupo, que está excelente, muy bueno. Por ahí usted puede estar pidiendo pues oración. Además puede compartir todo lo que es alabar a nuestro Creador, al Eterno, ¿no? Esa es la idea del grupo de WhatsApp, cero política, cero noticias que realmente no tiene nada que ver con la adoración de nuestro Señor Jesucristo. Aquí quiero mandarle un saludo a los nuevos integrantes del grupo, a Carelis Arcile, y a Lisbeth Torres, que las integramos la semana pasada. Ellas estuvieron pendientes y aceptaron. Lógicamente, si usted quiere ser pues parte del grupo, usted escribe un mensaje de texto, nos pueden escribir al 0426-401-3714, donde nos puede hacer llegar sus inquietudes, pueden hacernos llegar, aunque bueno, hasta el momento creo que todo el mundo está claro como el día, porque ninguno me ha pedido algún programa específico o que aclare por aquí alguna pregunta bíblica, alguna duda bíblica, pero pues estamos a la orden. Usted me escribe, me lo dice, y si está en nosotros responderle en el mismo momento, le podemos responder. Si no, le respondemos al viernes que viene. Por cierto, hoy es viernes 31, así que nos damos el abrazo del mes nuevo, no del año nuevo, nos damos el abrazo del mes nuevo, porque ya para mañana es primero de febrero y nos quedan 334 días para que finalice el año. Entramos en el mes bisiesto, en el mes de los carnavales. Así que ya tú sabes, estemos pendientes de lo que está sucediendo en el mundo. Por cierto, usted puede bajar los programas por Internet Archive. Y hablando de Internet Archive, quiero pedir muy específicamente oración por mi prima. Ella ya posteó en el grupo de WhatsApp. Ella va a ser intervenida para quitarle un catéter que tiene desde hace 2 años, ya que ella sufrió, y decimos sufrió porque el Señor en ella hizo un milagro a través de los médicos, y ella sufrió de cáncer y ya no tiene, pero tenía un catéter y hay que quitarle el catéter. Ella pidió oración, oramos por ti, prima. Ella se llama Tatica Mantellini, Tati, y pedimos por ella. También pedimos, seguimos pidiendo por el sobrino de Waira Rallison, aunque por ahí ella me estuvo comentando que hay alguna esperanza, ¿no? De que aparezca. Parece que se comunicó por Facebook con la mamá, si no estoy mal entendido. Y tiene que ser, porque ya un mes y pues no se sabe nada. Y si no se sabe nada, pues seguimos orando al Señor para que, bueno, aparezca y se comunique con la familia. Seguimos pues también orando por todos aquellos que nos han estado pidiendo oración por sabiduría, por regreso, ¿verdad?, a los pies del Señor. Miren que los tiempos están peligrosos. Y esto no es un cuento chino, hablando de los chinos, ¿no? Hablando de los chinos, no es un cuento chino. Eso es un dicho muy venezolano o latinoamericano también, de que nos referimos a esta frase de que algo es verdadero, o sea, realmente no es un cuento. Y fíjense que sabemos que no es un cuento por todos los acontecimientos que están sucediendo en el mundo constantemente, y la gente se queda asombrada de lo que ha sucedido. Estamos terminando el mes de enero, y si usted analiza pues todos los acontecimientos que han habido solamente en el mes de enero. Los incendios de Australia, la situación país, a nosotros, sobre todo a nivel económico, también la situación internacional, de esta nueva situación que yo les dije la semana pasada, que no nos preocupemos, que estemos orando y hablando de cuento chino. Este cuento chino no es un cuento, no es un cuento. La Organización Mundial, ayer la Organización Mundial de la Salud declara emergencia internacional ante el avance del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud declaró hoy la emergencia internacional, o sea, ayer, ante el rápido aumento de los pacientes afectados por el coronavirus de Wuhan. Según esta noticia, hasta ayer ya más de 8.000 casos en cerca de una veintena de países, aunque el 99% de los casos se han diagnosticado dentro de China. Así que Mire, hay un antídoto, el mejor antídoto y el único que puede controlar esta situación es el Eterno. Vamos a unirnos como país, vamos a unirnos todos los cristianos, independientemente de su denominación, sean católicos, adventistas, evangélicos, pentecostales, neopentecostales, vamos a unirnos en oración, vamos a tener fe, vamos a pedirle al Eterno que no entre el coronavirus, que no entre a nuestro país. Gracias a Dios, hasta el momento no ha habido ningún caso en Latinoamérica, solamente en Canadá y en los Estados Unidos, y ya varios países han estado pues cerrando sus fronteras, en el caso de los aviones, para que no se propague el virus que nace en Wuhan. Hay medidas que están pasando, sobre todo por WhatsApp, de cómo debemos protegernos. Debemos protegernos primeramente, debemos tener las manos limpias. Esta es una recomendación para la población, y cuando usted está en la calle, lógicamente usted al agarrar un billete, el autobús aquí, al tener amor con el prójimo, cuando usted se monta en el autobús, pues usted debe tener ese alcohol que es un gel. Entonces compre, los que tienen posibilidades, compren su alcohol de mano, y pues si no tiene un lavatorio de manos con jabón, en ese momento pues se echa un gel y se lo echa en las manos. También es importante consumir bastante limón. Si no hay limón, están recomendando té, malojillo, saúco, hinojo, té de hinojo, bueno, para los que les gusta, pero tomar té, ¿verdad? Y los paliativos, porque realmente es una gripe, o sea, no se alarme, es una gripe, pero si usted se prepara con antelación, ¿verdad?, tomando estos anuncios que nos han dado la Organización Mundial de la Salud, la Cruz Roja, algunos médicos, pues no debemos que temer, pero eso sí, debemos cuidarnos entre todos. ¿Y cómo nos vamos a cuidar entre todos? No asista mucho a lugares muy concentrados, o use, si no hay mascarillas, use pañuelos. Ustedes saben que en momento de crisis, sobre todo aquí los venezolanos somos expertos de armar colas y acabar con lo que hay. En vez de pedir una mascarilla, dos mascarillas, pedimos la caja de mascarilla. Y eso no debe ser, pues todo debemos tener. Pero si usted no alcanza a tener una mascarilla, pues agarre su pañuelo, agarre un pañuelo que usted tenga y se lo pone en la cara. Si es posible, el pañuelo agarre y lo empapa un poquito con alcohol o algo que le ayude, incluso perfume, porque los perfumes tienen alcohol, así vamos a estar todos olorosos en el metro, ¿verdad? Por aquí se están riendo, pero bueno, son recomendaciones. Recuerden que no hay que llamar a la alarma, hay que tomarlo todo con calma, y eso es lo importante, que para nosotros los creyentes, nosotros tenemos pues confianza en el Eterno, de que Él nos va a cuidar y que Él tiene control de toda la situación mundial. Sus ojos están pendientes de cada suceso en el planeta Tierra. Y hablando de los sucesos, dentro de las noticias que tenemos del mes, un mes histórico para la humanidad, porque el 28 de enero, el presidente Trump de los Estados Unidos de Norteamérica presentó por fin, recuerden que en el programa hemos estado hablando de esto, el famoso acuerdo del siglo, el acuerdo de paz con los palestinos y los israelíes, donde se determina que Jerusalén queda como capital indivisible de Israel, y se propone lo que siempre han deseado, el establecimiento de un Estado palestino. Entre el presidente estadounidense Donald Trump y Netanyahu, el primer ministro de Israel, presentaron finalmente los detalles de su esperado plan de paz para el conflicto palestino-israelí. Hoy Israel toma un gran paso hacia la paz, dijo Trump al inicio de su mensaje, en el que recibió amplios vítores por parte de la audiencia. Trump recordó en su encuentro con Abbas en Belén hace unos años y dijo lamentar la situación de vida de los palestinos. Por ello dijo considerar buscar un camino para solucionar el conflicto palestino-israelí. Calificó como una falla a los intentos anteriores de la Casa Blanca para dar una solución al conflicto. El plan consta de 181 páginas. Y se establecen límites definidos para los territorios palestinos que formarían un estado. Ahora, ya los palestinos se pronunciaron y se negaron al acuerdo de paz. La mayoría de los países han estado de acuerdo con el plan de paz, incluso países árabes, menos Irán. Y la propuesta, Netanyahu viajó a la a Rusia. Uno siempre se acuerda de lo que la Rusia era antes, Unión Soviética, pero ya no es. Viajó a la Federación Rusa para hablar con Mijael, con Putin. Y hablar con Putin y exponerle el plan de paz a ver si los rusos también están de acuerdo. Pero la mayoría de los países están muy de acuerdo, pero los palestinos no. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no están de acuerdo? Bueno, primeramente porque aunque se establece que Jerusalén, la parte oriental, si no me equivoco, forma parte o va a ser la capital del Estado palestino, va a seguir bajo control israelí. Y los israelíes van a tener control sobre todos los territorios. Ellos pueden entrar al Estado palestino para controlar pues lo que ellos creen conveniente controlar. Y esta situación ha sido rechazada por los palestinos, aunque en el plan de paz se le ofrece a los palestinos $50 millones para la reconstrucción de los enclaves palestinos. Pero, ¿cuál es la importancia de la noticia? La importancia de la noticia es que independientemente de que los palestinos acepten o no, el plan de paz va a continuar y le están dando derechos a Israel para tomar acciones. ¿Cuál es el papel de nosotros los cristianos? Aquí estamos dando una información independientemente de la realidad actual. No estamos tocando el tema bíblico cuando el Eterno dice que la tierra de Israel no debe ser repartida ni dividida. Eso es un principio de fe. Sabemos que el Eterno cuida de Israel. Pero lo importante de esta noticia es que nos estamos acercando al final de los tiempos. Nos estamos acercando al famoso tratado de paz. Porque ¿qué más se puede ofrecer a los palestinos? Ha sido un tema muy difícil, pero de acuerdo a los señalamientos proféticos, bíblicos, pues este tratado de paz se va a dar tarde o temprano. Y cuando se dé tarde o temprano, también así como se les da derecho a los palestinos de tener un estado y de tener su templo, el momo de la mezquita dorada, también se les va a dar derecho a los judíos israelíes para que construyan su templo. Eso es importante porque para ellos es importante el templo, porque ahí es donde ellos van a adorar, ahí es donde los levitas, los sacerdotes van a enseñar al pueblo judío la Torá. Nosotros los cristianos, para nosotros la iglesia es el templo, tú eres el templo, yo soy el templo y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero ya que los israelíes no creen en el Mesías, no creen en Jesús, entonces ellos dentro de este tratado de paz tienen derecho a que se le conceda un templo. O sea, por ahí dicen lo que es igual no es trampa. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava y así, cerveza verse. Bueno, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, como dicen por ahí. Ya me enredé la lengua. Pero ustedes me entendieron. Lo importante entonces es que ambos grupos, palestinos e israelíes, tengan su sitio de adoración. Y ahí sí, se cumplen las partes proféticas del Apocalipsis, así que, y del libro de Daniel. Así que tenemos que estar muy pendientes todos los creyentes de las noticias internacionales, de lo que está sucediendo. Recuerden que ahorita en enero estábamos hablando de los eclipses lunares y solares, incluso el que hubo en diciembre, el 26 de diciembre, el que hubo en enero, en este mes que está terminando hoy, el 10 de enero, y son señales de lo que se nos viene al mundo. Estamos viendo un enero que está cerrando muy de forma, pues, noticias constante, y vamos a esperar que nos trae el mes de febrero. Pero nosotros como cristianos, con esa fe, con esa fortaleza de que todo lo que Dios está haciendo es a favor de los creyentes. Eso es importante, porque dice que cuando veamos todas estas cosas suceder, que nos alegremos, que nos pongamos contentos. ¿Por qué tenemos que ponernos contentos y felices? ¿Por las desgracias? No, porque sabemos que todas las cosas que están sucediendo en este mundo es para la redención de los cristianos, es para nuestra redención. Nuestra redención está cerca, y tú que me estás escuchando, di aleluya, aleluya, porque está cerca nuestra redención, porque nuestro Salvador está cerca, porque nos va a sacar de este mundo de tristeza y de dolor, porque Él nos ha redimido muriendo en la cruz. Y esto es importante. Él murió por ti y murió por mí. Y vámonos entonces a dar los acontecimientos que han sucedido en tiempos pasados, pero que recordamos hoy en esta semana que hemos pasado desde el 24, que fue el último programa que tuvimos aquí con el pastor Omar Figueroa. ¿Se acuerdan? No me acompaña hoy porque tiene compromisos personales, pero él, bueno, vamos a ver que el Señor lo apoye, que el Señor lo ayude y que lo bendiga, porque va a estar acompañándome en este programa Por Amor a Ti, por Radio Tiempo 1200 AM, un programa para despertar conciencia. Así que aspiro y espero que cuando no pueda venir yo, pueda estar el pastor Omar conduciendo el programa para todos ustedes, porque ustedes siempre me están diciendo: pastor, ¿y qué pasó con el programa? El programa fue repetido. Yo sé que ustedes quieren por ahí, como se dice, noticias frescas, noticias del hoy, del día a día. Pues vámonos a las efemérides. Para el 25 de enero, ¿qué sucedió? En el 817 en Roma, Pascual I es elegido papa. En 1554, el padre jesuita José de Arrieta funda la ciudad de San Pablo, que hoy es una de las ciudades más grandes del Brasil. Fíjense el aporte que han hecho los jesuitas dentro de la educación, de las fundaciones en el mundo. En 1569, desde Madrid, España, el rey Felipe II establece el Tribunal de la Inquisición en las colonias americanas. Para 1959, el Papa Juan XXIII, el famoso llamado Papa Bueno, proclama la creación del Concilio Vaticano II, que marcó un antes y un después en la historia teológica de la Iglesia Católica y que influenció también a las iglesias cristianas evangélicas. Para 1983, Juan Pablo II promulga el nuevo Código de Derecho Canónico. Para 1998, hay una histórica visita, yo me acuerdo, wow, se me va a caer la cédula, del Papa Juan Pablo II a Cuba. Para el 26 de enero de 1564, el Concilio de Trento establece una distinción entre el catolicismo y el protestantismo. Muy importante esto. Para el 27 de enero de 1999 en los Estados Unidos, el Papa Juan Pablo II condena el aborto y la pena de muerte durante su viaje a varias ciudades de ese país. Para el 29 de enero, pero del 904, en Roma, el Papa Sergio III sale de su retiro para desposeer del papado al Papa Cristóbal, denominado desde entonces el antipapa. Para un 31 de enero, un día como hoy, pero del 314, el romano Silvestre I sucede a Melquiades como Papa de la Iglesia Católica. Y para 1949, el Papa Pío XII anuncia el descubrimiento de la tumba de San Pedro bajo la cúpula vaticana. Estos hechos son importantes que usted conozca como cristiano dentro de la historia de la cristiandad, de lo que sucede en la fe de otros creyentes y en la fe del cristiano. Lo que nosotros hacemos actualmente tiene que ver mucho con la historia de la iglesia. Porque muchas veces me dicen, ¿por qué usted está dando estas efemérides? Porque a veces nosotros como cristianos no conocemos nuestra historia cristiana. Y para conocer nuestra historia cristiana tenemos que saber que en un inicio, en un principio, nosotros éramos una sola fe, una sola religión. No habían católicos, no habían evangélicos, pentecostales, adventistas, mormones, testigos de Jehová, y pare de contar. Ortodoxos, sobre todo, también, la iglesia ortodoxa rusa. Pues tenemos que conocer historia, porque mucho de lo que usted hace o se comporta en las liturgias o de lo que usted cree tiene un antecedente en el pasado, sobre todo en los concilios, cuando en los concilios se establecen reglas, se establecen normas o se establecen disposiciones. Fueron los concilios quienes establecieron en un momento dado cuáles eran los libros aceptados, los libros inspirados por el Espíritu Santo, que son los libros que nosotros actualmente leemos tanto en el mal llamado Antiguo Testamento, que es la Torá, como en lo que llamamos el Nuevo Testamento, la vida de Jesús y los escritos de los apóstoles. Es importante conocer parte de la historia y que usted estudie. Como dicen por ahí, no se deje meter gato por liebre. Estudie, prepárese. Es una recomendación de tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Y nos vamos, tenemos la oportunidad para irnos a nuestra primera pausa musical. Santuario, hoy. adoración en el santuario. Hoy canta al Señor con todo tu amor. Dale adoración en el santuario. Hoy canta al Señor. Abre corazón. Dale tu canción en el santuario. Hoy canta al Señor con todo tu amor. Dale adoración en el santuario. Hoy. ¿Listos aquí conmigo? Con tu canto dale alabanza al Rey. Con tu corazón exáltale. Manos santas levantemos hoy a Él en el santuario. Con tu canto dale alabanza al Rey. Con tu corazón exáltale. Manos santas levantemos hoy a Él. Hoy, hoy, hoy. Con tu canto dale alabanza al Rey. Con tu corazón exáltale. Manos santas levantemos hoy a Él en el santuario. Con tu canto dale alabanza al Rey. Con tu corazón exáltale. Manos santas levantemos hoy a Él. Hoy, hoy, hoy. Dale alabanza al Rey. Con tu corazón exáltale. Manos santas levantemos hoy a Él. En el santuario. Con tu canto dale alabanza al Rey. Con tu corazón exáltale. Manos santas levantemos hoy a Él. Hoy, hoy, hoy. Hoy canta al Señor. Dale adoración en el santuario. Canta al Señor todo tu amor. Hoy canta al Señor. Abre el corazón. Dale tu canción. Frecuencia 1200 AM. Bien, y continuamos aquí con tu programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200, un programa para despertar conciencia. Y bueno, la semana pasada estábamos hablando de estos tiempos finales y les prometo que para la semana que viene vamos a preparar el programa, si Dios permite, para hablar específicamente de las posiciones doctrinales con respecto al arrebatamiento. Hay varias posiciones y hay una de ellas que ha sido ampliamente aceptada por la gran mayoría de los cristianos o que ha sido enseñada en las respectivas iglesias o seminarios, y la gran mayoría de los creyentes han aceptado. Así que vamos a exponer este punto de vista doctrinal, las varias posiciones, y usted pues escogerá cuál es la que usted cree. Yo ya más o menos le expuse la semana pasada lo que yo pienso, lo que yo creo. Pienso, como le digo a todo el mundo, que cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad, y esto es lo importante que tú debes saber. Pero independientemente de tu posición doctrinal, tú tienes que estar de acuerdo de que todos tenemos un mismo Dios, un mismo Espíritu que nos une, y que ante los ojos de Dios somos sus hijos y somos salvos. Así que no debe haber diferencias o pleitos entre los creyentes, entre los cristianos, por ciertas posiciones doctrinales. Como estaba viendo yo ayer, me estaba acordando que tengo una hermana que viajó a Israel y siempre me cuenta lo impactada. Yo no he tenido oportunidad de ir a Israel, Si alguien que me está escuchando, voy a decir con la semana pasada, si alguien me regala, ahorita no quiero pasajes para China, por favor, pero si me regalan un pasaje para Israel, pues muy bien aceptado. Pero bueno, dejándonos de eso, estábamos viendo un programa ayer que hablaba del Santo Sepulcro, de la Iglesia del Santo Sepulcro. En la Iglesia del Santo Sepulcro hay también, bueno, ahí también donde se clavó la cruz y donde muere supuestamente la tradición Jesucristo. Pero antes de entrar al Santo Sepulcro, hay una escalera de madera arriba en una ventana. Y lo increíble que esta iglesia del Santo Sepulcro, oigan bien, son cosas curiosas, está regida por 6 grupos religiosos. Dentro de estos 6 grupos religiosos están los católicos, los ortodoxos y otras denominaciones religiosas que se turnan la administración y el servicio en la iglesia del Santo Sepulcro. Y por allá, por el 1700, no recuerdo exactamente la fecha, se llegó a un acuerdo entre estos 6 grupos religiosos de que en la iglesia del Santo Sepulcro no se podía tomar ninguna decisión sin que los otros 5, digamos son 6, los otros 5 estén de acuerdo. O sea, todos tienen que estar de acuerdo unánimemente. Pues resulta que desde el 1700 y tanto esa escalera no se puede mover. Y una vez, creo que fue en la década pasada, que alguien por ahí, un trabajador o alguien movió o movieron esa escalera, hasta se agarraron a golpe entre estas denominaciones religiosas. También se robaron la escalera y se formó un escándalo y tuvieron que devolver la escalera, pero esa escalera no se puede mover ni un milímetro. Tampoco una silla, que no la pude ver en el video, pero que está más o menos como en la azotea de la iglesia del Santo Sepulcro. Así que imagínense cómo es esta situación entre los humanos, pero el Creador, el Eterno, no está pendiente de una escalera. La escalera que nos va a dar es escalera al cielo. Escalera al cielo. Y la que vio Jacob, escalera al cielo. Por aquí me mandan un mensaje por WhatsApp, me dice la hermana, muy interesante, vamos muy bien. En cuanto a la música, hay que acostumbrar al nuevo estilo, pero bueno, es alegre. Y Dios es un Dios de alegría. Muy bien, muy bien. Me escribe la hermana Guaira. Muy bien, así es. Esa es la idea. El Señor siempre quiere que estemos contentos, que estemos felices, que echemos la depresión afuera. También Carelis Arcile me manda una carita sonreída de un santo. Ella es santa como yo soy santo y todos los cristianos somos santos. Y bueno, vámonos al tema rapidito, pues son las 9:39 de la mañana. Y vamos a hablar precisamente porque tenemos que estar alegres y felices. Pero fíjense una cosa, a veces, usted sabe que a veces los cristianos decimos, ¿y cómo estás, hermano? Estamos en victoria. Y eso es correcto, estamos en victoria porque Dios nos ha redimido. Jesús al morir nos ha redimido. Claro, la condición es que nosotros creamos en Él, lo aceptemos a Él y le obedezcamos a Él. Estamos redimidos y eso es victoria. Pero dentro de esa victoria, dentro de esa vida, nosotros los cristianos no escapamos a las vicisitudes del mundo, de la humanidad. Si no fuera así, no muriéramos. Hay cristianos que se enferman, hay cristianos que están pobres, o hay cristianos que otros les han hecho daño, les han robado. Pasamos por muchas situaciones y a veces esas situaciones son producto de algo natural del mundo, de la vida, pues, o también porque el enemigo nos ha pedido, ¿ya? Y pasamos por pruebas, por tribulaciones como Job. Eso es muy importante saberlo. También muchas veces pasamos por tribulaciones porque pecamos, ¿ok? Tenemos que estar claro en eso. Pero no todo es porque pecamos, pagamos las consecuencias. En una de esas consejerías que estaba viendo por ahí, había una muchacha, es lamentable, de más o menos unos 20, 22 años, que estaba sufriendo muy jovencita, porque ya a esa edad tenía enfermedades venéreas. Entonces, está sufriendo, tiene aflicción, pero esa aflicción ni fue Satanás que se lo puso, ni fue el mundo, sino son las consecuencias de tus propios actos. Entonces, tenemos aflicción, pero Dios nos dice que podemos prosperar en medio de la aflicción. Y tenemos el caso de el hijo de José. Por cierto, que la semana pasada estuvimos hablando de José y dijimos que era el libertador de Israel. Yo me equivoqué. Usted sabe que este es un programa en vivo y lo que decimos quedó ahí. No podemos corregir, no es editado el programa. El libertador, después que salieron al Sinaí, el pueblo de Israel, es Moisés. Moisés. Pero hablando de José, José tuvo un hijo llamado Manasés. ¿Y por qué le llamó Manasés? Porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Recuerden que él fue atado por sus hermanos y vendido. Y a él lo vendieron y fue a parar a Egipto. Y ustedes conocen la historia, estuvo preso. Hasta que, bueno, llegó a ser, como decir, primer ministro, la mano segunda del faraón. Y él fue el que ayudó a Israel, a su padre, a Jacob, a sus hermanos, a que no murieran de hambre. Recuerden que hubo 7 años de sequía y 7 años de abundancia, y él, como buen administrador, pues sobró bastante, guardó bastante en esos 7 años de alimento, y la nación de Israel no sufrió hambre. Entonces él se casa con una muchacha egipcia, hija de un sacerdote, que el faraón le dice, cásate con la hija de este sacerdote, y él se casa y tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. Y entonces a Manasés le puso ese nombre, Manasés, que significa, digamos, que ya Dios ha hecho que él se olvide de todo lo que él sufrió. Eso usted lo puede leer en Génesis 41, del 51 al 52. Ahora, la historia de José, el hijo de Jacob, ya se lo acabo de narrar, y usted lo puede ver, incluso leer en los libros, en las películas. Hay mucha historia de José, incluso en dibujos animados, en películas. Y él es muy popular dentro de las historias de la iglesia. Pero, ¿qué habría sido de José si él no hubiera confiado en el Señor? Y eso es lo importante, debemos aprender a confiar en el Señor, a tener seguridad. Yo sé que es muy difícil cuando estamos pasando por problemas, a tener seguridad de que Él no nos va a abandonar, de que Él nos va a dar la seguridad de una solución muy pronta a todos nuestros problemas, incluso aunque esos problemas te lo hayas acarreado tú. Cuando cometes alguna imprudencia por la concupiscencia humana, por el pecado humano. Y aún así, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Así que tanto sufrimiento y agonía te hace a la final clamar a Dios y Él te va a responder. Y cuando Él te responde, lógicamente que el resultado de ello es que tú llegas a ser una persona feliz y alegre, porque el Señor va a responder de acuerdo a lo que Él sabe que tú necesitas. Él no te va a responder de acuerdo a lo que tú crees que tú necesitas. El hecho es que aun cuando abandonamos todo, cuando estamos, o sea, abandonamos todo nuestro proyecto porque estamos deprimidos, porque nos traicionaron. Fíjense que en el caso de José fue traicionado por sus hermanos injustamente y fue olvidado en prisión. A veces no necesitamos tener una prisión física como la tuvo José, sino a veces nosotros mismos somos nuestros propios carceleros. Estamos en nuestra propia tribulación y cárcel y vemos todo oscuro. No queremos ver el sol, sobre todo por las cosas que pasan en nuestra vida. Y a veces alimentamos esa herida y creamos rencor, creamos odio, creamos sentimientos de venganza. Pero Dios no quiere eso para ti. Él te dice, atrévete a confiar, confía en el Eterno. Él está en medio de tus problemas. ¿Cuál es tu problema? Solamente tú lo sabes. A veces no ves la luz, no ves la puerta, no ves cómo salir de ese problema. Pero dice, clama a mí y yo te responderé, y después tú podrás testificar como José, que le puso al hijo en Manasés. A veces Dios no nos va a dar un hijo, pero nos da otras cosas, ya. Y esas cosas podemos decir, mira, aleluya, gloria a Dios. Y les quiero contar ahorita un testimonio rapidito de lo que Dios sabe hacer en la vida, en las circunstancias. A nosotros nos pasó algo en la iglesia. Nosotros por lo general damos vino, no damos agua con tinte de uva, ¿no? Y damos sin alcohol. Hace un tiempo, no sabemos por qué, uno de esos vinos que nunca se nos había dañado se nos dañó, y con la situación país pues no pudimos comprar otro vino. Y en enero yo siempre estaba orando, Señor, provéenos para comprar un vino, para dar vino en la Santa Cena. Y comenzando este año, en enero, compramos el vino. Resulta que como hay que llevar la contabilidad, se nos perdió el recibo. Hablé con el contador, me dijo, haz esto, está, y estaba haciendo esto. Y yo decía, wow, pero se me perdió. ¿Cuál sería la sorpresa? Que cuando yo reviso la cuenta del banco, pues no aparece la compra. La compra del vino no aparece. O sea, prácticamente eso fue un regalo del Señor. Y es una señal de que el Señor quiere que sigamos festejando su Santa Cena con vino verdadero. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje? Bueno, hay diferentes formas de circunstancias en las cuales tú piensas que, oye, lo que tú quieres no se te da, o lo que tú quieres no se realiza por diferentes circunstancias. Y sin embargo, el Señor siempre te va a responder, siempre va a haber un milagro en tu vida. Y eso es así. Ahí tenemos que tener los ojos espirituales abiertos, porque siempre hay un milagro en tu vida. A pesar de las circunstancias difíciles, como José tuvo fe y nunca le falló. A pesar de las circunstancias, a veces cuando nosotros la estamos pasando mal, bien feo, bien negro, dice, para esta vida que llevo, mejor me voy al mundo. Y hay muchos cristianos que se van al mundo, muchos cristianos que empiezan a pecar y que empiezan a hacer todo aquello porque dice, ¿de qué me vale ser cristiano si la estoy pasando mal? Y fíjese que José, aún pasándola mal, nunca renegó de Dios. Igual que Jacob, nunca renegaron de Dios. Siempre alabaron a Dios dentro de las circunstancias. Es difícil, yo no te lo voy a decir que no. Es difícil. Pero ellos confiaron en el Señor. Confía tú en el Señor. Confía y Él te va a dar la recompensa como se la dio a Jacob, como se la dio a José. Cree en tu corazón. Cree y vas a conocer a este Dios de amor, a este Dios verdadero. Y no murmures, ni hagas disputas, ni te creas que sabes más o que eres mejor que el otro hermano. Porque solamente Dios conoce nuestros corazones. Y bueno, ya se está terminando el programa y para finalizar vamos a orar. Amado Dios, tú sabes y conoces la aflicción que muchas veces estamos viviendo, que muchas veces viven algunos de los radiotiempistas, mi querido Señor. Te pedimos que queremos seguir creyendo y queremos seguir esperando en ti y queremos esperar ese milagro. Ayúdanos, a pesar de todo esto, honramos tu nombre como lo honró José y Jacob. Llegamos al final. Y nos despedimos. Si usted desea escribirnos al correo electrónico congregacioncomunidadcdamor@gmail.com. Estuvimos con ustedes en la dirección general, el pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero y quien les habla, el apóstol Johnny Quintero. Y nos vemos el próximo viernes, que ya es febrero. Y ahora nos vamos a una pausa musical. Chao, chao, hasta el próximo viernes. We'll be right back.